en el encuentro? Sí. Sorpresas, la verdad. Espero sorpresas. No espero grandes conclusiones, ni espero que grandes lineamientos. Espero sorprenderme con las compañeras. Eso es lo que espero. ¿Qué te parece hasta el momento, esta mañana, feministas, mujeres, trans? Me ha parecido bien, he encontrado ideas como bastante nuevas, he encontrado compañeras nuevas, eso me ha gustado mucho. Creo que se van a abrir nuevos espacios desde acá. Creo que después de esto nos vamos a conocer un poquitito más. Y creo que, como te digo, abre el espectro también de ver que hay muchas otras compañeras trabajando en otros lugares, en otras organizaciones. Y pienso que también en el encuentro de las sueltas, ¿eh? Pienso que vemos muchas sueltas. Entonces creo que el futuro es de las sueltas. Okay.